Y en esta mañana vamos a seguir con esta serie de mensajes de desafíos, ¿sí? Y ayer, como decían bien hace un rato, hemos conmemorado la Revolución de Mayo, ¿sí? Espero que haya una revolución en nuestro corazón, porque si hay una revolución en nuestras vidas, hay una revolución en la sociedad, hay una revolución en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, hay una revolución en el trabajo y debiera haber una revolución en las escuelas, en las universidades, los jóvenes que están aquí. Y el título de este mensaje y del desafío para esta mañana, siempre ten en cuenta la manito esta, recordá, ¿eh? Pelea la buena batalla, ¿sí? A veces va a ser fácil, a veces más difícil, pero tenemos que pelear la buena batalla. Y el desafío en esta mañana es el desafío al servicio o el desafío del servicio. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Y algunos dicen, yo quiero servir al Señor, pero no sé cómo, ¿sí? Y qué bueno, porque en esta mañana vas a ver dos cosas. Cómo servir a nuestro Señor y cómo debemos hacerlo nosotros, ¿sí? ¿Qué actitud? ¿Cómo hacerlo? Y vamos a dar comienzo en esta mañana leyendo el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo dirigida a los filipenses. Yo los animo a que esta semana lo vuelvan a leer una y otra vez a estos versículos. Y dice así, capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses: tengan la actitud de servicio que tuvo Cristo. Dice versículo 2, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Nos pregunta a nosotros, ¿no? Porque fue dirigida a la iglesia de Filipos, pero hoy llega hasta nuestros días. Así que, ¿hay algún estímulo de pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en el amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu con el que tenemos al lado como iglesia? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Amén. ¿Hay eso? Entonces el apóstol Pablo les dice, después de escribir esto, dice: entonces háganme verdaderamente feliz. ¿Sí? Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Sí? Se ve que los filipenses estaban ahí en alguna situación entre ellos que no podían ponerse de acuerdo. Entonces, háganme feliz poniéndose de acuerdo en todo, de todo corazón, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Sí? El apóstol está diciendo, trabajen en conjunto, son un equipo, son una iglesia, son un cuerpo, háganlo de esta manera. Y agrega algo más, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, yo voy a servir. ¡Ja! Como yo lo voy a hacer a esta tarea, a este servicio, como nadie. Después vamos a ver un poco más. No sean egoístas, no traten de impresionar, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Sí? Al que tenés al lado, al que tenés enfrente, considerando al otro mejor que uno. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es servicio. Tengan la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La misma actitud que tuvo Dios, el Verbo hecho carne, Dios, ¿sí? Tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. En otras versiones dice, adoptó la humilde posición de ser un siervo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a quién, en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Y por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de máximo honor y le dio el nombre, como dicen otras versiones, nombre sobre todo nombre, que está por encima de todos los demás nombres. Podría bajarme y decir, esto es la prédica de esta mañana. Esta es la actitud que debiera haber en nuestras vidas. Y vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que ponga esta disposición, esta actitud, y que podamos comprender lo que es el servicio real, genuino, el que el Señor espera de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por este precioso párrafo que hemos leído, Señor. te pido que podamos entender, comprender, asimilar y poner en práctica este tipo de servicio, Señor. El que tú, Señor, viniste a ofrecernos, a mostrarnos. Queremos amarte y demostrarlo de esta manera. Queremos trabajar en equipo y ser un verdadero cuerpo. Señor, trae revelación a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Y la iglesia dice? Amén. Y yo busqué la definición de servicio. ¿Qué es servicio? Y servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de una persona, ¿sí? Así que servir es tratar, intentar de satisfacer las necesidades de una persona, dar apoyo, asistencia a alguien. Y en esta mañana vamos a responder algunas preguntas con respecto al servicio para comprender cuál es el desafío al cual Dios nos está llamando en esta mañana. Y la primera pregunta que surge del servicio es, ¿quiénes son los que tienen que servir? ¿Quiénes son los que tienen que servir? Todos. Usted, a vos que tengo más confianza, a vos o vos, yo, cada cristiano, todos aquellos que hemos decidido ser sus discípulos, ¿sí? Que hemos tomado el compromiso, como dice Lucas 9:23, de negarnos a nosotros mismos, abandonando nuestros conceptos, nuestras ideas, renunciando a nuestra independencia de Dios, renunciando a nuestras costumbres, ideas, pensamientos, todos aquellos que son contrarios a Dios, negándonos a nuestros deseos egoístas, ¿sí? Porque el que sirve no piensa en sí mismo, sino que piensa en el otro. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quiénes son los que deben servir? Y la respuesta siempre es la misma. Todos. Usted, vos y yo. Lo que hemos decidido permanecer en el Señor, sujetarnos a Cristo y estar dispuesto a llevar la cruz. Porque el pasaje que dice, que tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y cuándo debemos servir? Cuando puedo. ¿Sí? Los domingos, cuando... No, servicio es todos los días. Llevar la cruz es una muestra y representa sacrificio, entrega, esfuerzo, renuncia, pero también determinación. Yo me determino a servir a los demás. Pero también es excelencia, ¿sí? Cuando yo decido servir y lo hago para el Señor, cuando lo hago para otros, lo debo hacer con excelencia. Esto es servicio. ¿Quién tiene que servir? Todos. Usted, vos, yo, cada cristiano que hemos no solo decidido negarnos, no solamente hemos decidido tomar la cruz, sino que hemos decidido seguirle. Que no significa, que significa más, ni más ni menos que estar dispuesto a obedecerlo, imitarlo a Dios en todo, imitar a Jesús en todo. Si somos discípulos, debemos imitar a nuestro Maestro. ¿Y qué dice que hizo el Señor Jesús? Siendo Dios, se despojó de su naturaleza, de su divinidad, y se hizo hombre. Y siendo hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo, dice que se hizo esclavo para morir como un criminal en esa cruz, por vos y por mí. Así que, ¿quiénes debemos servir? Todos nosotros, o todos aquellos que hemos decidido seguirle y llamarnos discípulos de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué debemos servir? ¿Por qué debemos servir? Porque el Señor se lo merece, ¿sí? Porque Él es el único, como veníamos declarando, el único que es digno de recibir toda gloria, todo honor, toda honra, y ¿saben qué? Todo servicio. Por eso debemos servir al Señor. ¿Quiénes? Todos. ¿Por qué? Porque Él nos amó, por el amor que Él tuvo por nosotros, porque Él nos rescató, porque Él nos amó primero. Y la muestra de ese amor, la muestra de ese servicio de haberse entregado en esa cruz, yo en respuesta a eso le sirvo a Él. Nosotros le servimos a Él porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro dueño. Hay una palabra en el griego, la palabra dice Kyrios, ¿sí? Que significa maestro, que significa amo, que significa señor, ¿sí? La palabra Kyrios aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento y da la idea de señor, de un maestro, de un amo, de un dueño. Yo no sé cómo ora usted o cómo oras vos, pero Estamos acostumbrados a decir, Señor, te pido, Señor, gracias por esto, Señor, lo otro. ¿No decimos así? Entonces, si Él es Señor, nosotros que somos sus siervos. Entonces, servimos a los demás y servimos al Señor porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos y los siervos que hacen, sirven. Los siervos que hacen, sirven. Los siervos que hacen, sirven. ¿Por qué debemos servir también? Debemos servir porque Él nos dejó ejemplo. Y Jesús nos dejó un modelo, no solamente de siervo como ser, sino también nos dejó un modelo de servicio, como hacer. Así que por un lado Él nos mostró qué es ser un siervo, cómo ser un siervo, pero también nos dejó ejemplo, modelo de cómo hacer las cosas. Jesús solamente no compartió una teoría, ¿sí? Como quizás algún maestro, cuando ustedes van a una clase, aquí viene el maestro, agarra la tiza y el pizarrón y dice, bueno, esto es servicio. Esta es la actitud de un siervo, esto es cómo deben comportarse un siervo, ¿sí? Esto es lo que tiene que hacer, esta es la forma en que obra un siervo. No es que lo escribió en un pizarrón y los discípulos tomaron nota. Él fue un modelo vivo de servicio. Y la palabra dice que no fue siervo de unos pocos, sino de todos. Y hay un pasaje impactante de esta demostración de servicio de nuestro Señor, que también los animo a que lo puedan releer esta semana. Y este pasaje se encuentra en las Buenas Noticias de Juan 13, capítulos 3 en adelante, ¿sí? Y dice así el pasaje. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Qué bueno que lo dice el pasaje, porque quizás alguno podría pensar que Jesús estaba medio dormido, ¿sí? Porque ya era entrada la noche. Poco después iban a compartir la cena del Señor. Entonces por ahí Jesús lo dijo y no se dio cuenta, o se había distraído por un momento y que Él estaba a poco de entregar su vida por toda la humanidad y que Él iba a volver al Padre y que Él era Dios. Pero no, el pasaje lo deja registrado el Espíritu Santo, que Jesús sabía, no había perdido la conciencia de que Él había recibido toda autoridad sobre todas las cosas y había venido de Dios y regresaba a Dios. Esa divinidad que había perdido, esa naturaleza que se había despojado, iba a volver. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, yo acá traje, se ató una toalla, dice. ¿A dónde se la ató? A la cintura, dice. Dice que echó agua en un recipiente y luego, ¿qué hizo? Comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Miren, si yo hubiera sido Jesús, yo diría así, les voy a dar un ejemplo de servicio, ¿sí? Va a ser la última oportunidad que me van a tener acá. No van a tener oportunidad de tener contacto después de esto. Él sabía lo que iba a venir. Así que le voy a dar la oportunidad a los 12 que me laven los pies, ¿sí? Lávenle los pies al maestro porque lo merezco, porque yo soy Dios. Porque, ¿qué dice el pasaje? Que él era plenamente consciente de que él era Dios. Era 100% Dios, 100% hombre. Así que si yo hubiera sido Jesús, les voy a dar una enseñanza. Pónganse en fila los 12, lávenme los pies. Y lávenmelo bien, háganlo con excelencia. Y hubiera dado toda una cátedra sobre el servicio. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice que se puso la toalla, tomó la palangana y luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y dice que a secárselos todo completo. ¿Sí? Porque Jesús no hace las cosas a la mitad. Dice, no, yo ya se los lavé. Ahora ustedes séquenselo con el viento, que se oree un poco los pies. No, dice que agarró la toalla y se lo secó. Después se puso otra vez el manto, se sentó y les preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Y la pregunta viene y nos va a preguntar varias veces en esta mañana el Señor, ¿entienden lo que hice? ¿Entienden lo que pasó? Dice, y dado que yo soy su Señor y su Maestro, le he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Oh. ¿Le lavarías los pies al que tenés al lado? ¿Y al que tenés enfrente? Usted no conoce a mi marido, los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La pregunta después de 2000 años de este suceso, más de 2000 años, sigue siendo la misma. ¿Entendemos lo que es lavar los pies? ¿Entendemos lo que Jesús hizo en ese momento? Ah, sí, lo entiendo. Yo podría predicar esto. Todos podríamos decir, lo agarró a una actitud de servicio. ¿No? ¿Entendemos lo que Dios nos está diciendo en esta mañana? Dice que él tomó la toalla y la palangana y empezó a lavar los pies. Y lavar los pies pareciera un concepto muy abstracto, ¿sí? Yo le diría a ustedes, ¿lavarían los pies del que tiene al lado? Claro, agarro agua, la palangana. Le digo que hay grupos, denominaciones que cuando toman la Santa Cena se lavan los pies los unos a los otros. ¿De eso estaba hablando el Señor? ¿De lavarse solamente los pies? ¿Está hablando de un hecho puntual o está queriendo decirnos otra cosa? Lo que Jesús hizo fue un acto de servicio. Lo que Jesús hizo en ese momento es suplir una necesidad. Sus discípulos tenían los pies sucios. Estamos diciendo que era avanzada la noche y ellos habían caminado durante todo el día. Y yo les digo, en esa época no era como ahora que había asfalto, ¿sí? O veredas, ¿sí? Había calles de tierra y pasaban animales y dejaban sus regalitos y ellos pisaban ahí. Y no eran dos o tres, eran doce los que habían transitado, ¿sí? Esos pies que estaban sudados y que obviamente tenían olor y tenían otras cosas. Y Jesús dijo, pónganse, yo voy a lavar sus pies. No era una tarea muy agradable la que Jesús estaba por realizar. Era tan desagradable que esa tarea en general lo hacía un siervo que se disponía a limpiar, pero no era el, había escalafones de siervo en la casa de un señor y era el del último rango el que hacía esta tarea de lavarle los pies a los demás. Pero Jesús lo hizo y dejó este ejemplo. Quería que nosotros nos laváramos los pies los unos a los otros. Lavar los pies sencillamente es ministrar alguna necesidad puntual a mis hermanos. ¿Sí? No significa traer una palangana y agarrar agua y lavarlo, aunque lo podríamos llegar a hacer en alguna oportunidad, pero no está hablando de esto. Viene algún hermano, ¿sí?, a plantearnos una necesidad, un problema, una dificultad, y nosotros vemos que sus pies están sucios, ¿sí? ¿No? Porque lo estoy hablando como una metáfora, vemos que su corazón, sus actitudes, que ha dado paso, han dado por caminos que le han hecho que su vida, su corazón esté en dificultades y viene y pide auxilio. Estoy con los pies sucios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Toalla y palangana. ¿Sí? Es nuestra oportunidad para servir. Es nuestra oportunidad para ministrar. Es nuestra oportunidad para dar un consejo, para dar una palabra de aliento. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es tomar toalla y palangana. Y yo quería cambiar el título del mensaje de hoy y en vez de llamar el desafío del servicio, quería llamar el desafío de la toalla y la palangana. ¿Sí? Pero iba a quedar mal en internet ponerlo de esta manera, así que queda así. El desafío del servicio. ¿Sí? Hay hermanos que vienen con los pies sucios, ¿sí?, que ni siquiera vienen y nos dicen tengo esta dificultad, pero usted de lejos puede notar que el pie no está bien, ¿sí? Estoy hablando de actitudes, de reacciones, de contestaciones, y usted se da cuenta que esa persona, sea de la iglesia o sea de afuera, una persona que no conoce al Señor, sabemos que está en una situación difícil. ¿Y qué tenemos que hacer? Ministrar esa necesidad, agarrar ese pie y lavarlo. Pero lavar esos pies es como lo que hizo Jesús, tocar cosas que no nos gustan. Ministrar a alguien que tiene estas dificultades es corregirlo muchas veces, pero a veces no queremos asumir ese. No, guardamos la palangana. No, si le llego a decir que tiene que cambiar esto, que tiene. Si intento lavarle los pies, seguro que se va a enojar. Jesús dijo que estemos dispuestos a pagar el precio del servicio, agarrar ese pie y lavarlo. Amén. No es una tarea fácil, no es una tarea agradable muchas veces la queremos evitar, limpiar los pies de los demás, porque queremos evitar la confrontación, porque queremos evitar tocar ese pie, preferimos no involucrarnos. ¿Qué decimos? Que otro lo lave. Sí, yo sé que este hermano, o sé que esta persona en el trabajo necesita de Dios, necesita que le laven los pies, pero mejor que lo lave otro. Mejor que lo laven los líderes, los diáconos, que lo lave el pastor. No, el Señor dice, así como yo lavé sus pies, lo tienen que lavar unos a otros. Dios me llamó a servir. Pero ¿no les parece que es mejor juntarse con los que tienen los pies limpios? Ah, no, yo me junto con los que tienen los pies limpios. Por eso la palangana y la toalla casi que no la uso. ¿Sí? Y los que están, vemos, transitamos, andamos, personas que tienen necesidad, que tienen conflicto, que tienen situaciones difíciles. ¿No? Yo me junto con estos, que estamos todos, mirá, eficiente me puse. ¿Eh? Estamos todos limpios, pero el Señor no nos llamó a mirarnos los pies y decir qué limpio, sino nos llamó a sacar la palangana de la toalla y limpiar los pies de los demás. Amén. Toalla y palangana. Limpiar los pies es estar dispuesto a escuchar a una persona, a atender, a ir y a visitar a aquellos que están en necesidad. Alguno puede decir, ay, ya se lo lavé la semana pasada. Ya se lo lavé esta semana. Es la cuarta vez que le lavo los pies. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor? ¿Hay un límite? Debemos lavar los pies. No, pero el otro día me vino con estos pies sucios porque anduvo que debía plata y salió de estas. Y ahora viene que tiene un problema en el matrimonio. Y ahora viene con que el hijo... Lavar los pies, atender una necesidad. De ese servicio estaba hablando el Señor. Nadie entienda en esta mañana que alguien le viene a contar un problema, sácate la zapatilla. Y le lavamos los pies, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Aunque nos parezca gracioso, a veces tomamos tan literal. Y yo, ¿qué querrá decir el Señor? Qué buen ejemplo del Señor. ¿No? El ejemplo es para ponerlo en práctico. Toalla y palangana. Si viene una, dos, tres, si viene con los pies sucios, ¿qué debemos hacer? Sacar la toalla y la palangana. Ministrar en necesidad. Limpiar los pies. Y lo voy a aclarar más adelante, pero no estoy hablando solamente de palabras y de oraciones por alguien. ¿Sí? Es liberar mi bolsillo muchas veces cuando alguien está en necesidad, es dar algún alimento a alguien que me lo pide. Debemos ser prácticos a la hora de lavar los pies a los demás, porque lavar los pies es sencillamente suplir la necesidad de alguien. Los discípulos tenían los pies mugrientos, chanchos, de haber andado todo el día y Jesús se dio cuenta, ninguno de los 12 se dio cuenta. Y vamos a ver algo. O tendríamos que mirar el pasaje, pero no dice, y les lavó los pies a Pedro, a Juan, dice que le lavó los pies a los 12. ¿Qué significa esto? Que le lavó los pies a Judas, al traidor. No dijo a este sí, porque me cae bien, y al otro no. Al que lo iba a traicionar, y lo sabía, le lavó los pies nuestro Señor Jesús. Limpiar los pies es estar dispuesto a correr riesgos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de ser rechazados. Hay gente que puede decir, no me lo limpies. Yo estoy bien así como estoy, no me lo limpies. Me gustan así como están. No, pero esto no... Ah, así estoy bien. No importa lo que haga el otro, importa mi actitud. ¿Saben que Jesús estaba limpiándole a los discípulos y dice que le dijo a Pedro, te tengo que lavar los pies? ¿Y qué le dijo Pedro? Nunca me vas a lavar los pies. Pedro habrá pensado, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Le hubiera lavado los pies a todos. Pero él dijo, nunca me vas a lavar los pies. ¿Sí? Pero no lo hizo con una actitud altanera, sino lo hizo... porque le parecía mal en su corazón de que el maestro le limpiara los pies. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué le dijo Pedro? Entonces lávame todo el cuerpo, le dijo. Porque Pedro era así, iba de acá a allá. ¿Sí? Digo, yo voy a dar tu vida y después sale corriendo. Pedro era muy impulsivo. Suplir necesidades. Lo voy a dejar entre paréntesis. No es suplir caprichos de las personas. ¿Sí? Entonces debemos separar necesidades de caprichos de las personas. Muy bien, no me limpies, me gustan así. Es correr el riesgo de limpiárselos a alguien y que la persona no te lo agradezca. Vos invertiste en la persona, de tu tiempo, una administración, dinero, una ayuda y la persona ni te lo agradece. ¿Qué dice el Señor? Limpiáselo igual. Pues no importa lo que haga el otro, importa mi actitud de siervo. Jesucristo dio su vida en la cruz, no por los buenos, los que se iban a arrepentir, lo dio por todos, ¿sí? Y por todos los que nunca le van a agradecer y nunca lo van a reconocer. Esa es nuestra actitud. Le lavó los pies a Judas, ¿Sí? Así que cuando laves el pie de alguien, cuando suplas una necesidad, dice, ay, no me lo agradeció. A ese, palangana adentro. ¿No? Volvé a hacérselo. La iglesia Jesús es el camino, es una iglesia que sirve, ¿sí? Una iglesia que sirve. Y si alguien se va enojado y dice, no agradece y se va, cuando vuelve, se lo volvemos a lavar. Esa es la actitud de nuestra iglesia, ¿sí? Oh, y hay algo peor todavía. No es que no te lo agradezcan. Hay personas a que les lavas los pies, hay personas a que suplís una necesidad, hay personas a que le administras y que dice, me lo lavaron mal en la iglesia. Nunca le lavan los pies a nadie. Pero cuando se los limpian se quejan, ¿no? Mira, me quedó. No me lo lavaron bien, no suplieron bien mi necesidad. Y algunos tristemente escondemos la palangana. Debemos seguir limpiando, ¿sí? Debemos, aunque la gente se queje, aunque la gente no valore, aunque no haya un gracia, no haya una devolución, debemos de todas formas agarrar la toalla, la toalla y la palangana. ¿Amén? ¿Se entendió? No importa lo que haga el otro, importa lo que nosotros hacemos. Ese es el mensaje de Jesucristo para cada uno de nosotros. Limpiar los pies no es una tarea de algunos. Ah, sí. No, a mí, ay, cada vez que escucho esto, a mí no me sale lavar los pies, ¿eh? Limpiar los pies es una tarea de todos. Toalla y palangana, nadie puede decir, yo ya no estoy para eso. Yo estoy para otras cosas. ¿Sí? Yo antes, cuando conocí al Señor, sí, le lavaba los pies, pero ahora estoy en el liderazgo, estoy en un equipo, le lavo a los de mi equipo. No, a todos y en todo lugar. Algunos dicen, en todo caso te puedo limpiar las manos. ¿Sí? Pero agacharme hasta los pies, que requiere esfuerzo. Algunos pueden decir, yo antes lavaba los pies, pero ahora no tengo tiempo, tengo otras ocupaciones, tengo que lavar los pies. Algunos tristemente me dicen, yo no lavo los pies porque no tengo palangana. Otros dicen porque yo no tengo toalla. Otros dicen porque no tengo agua. Son excusas. El Señor a cada uno nos capacitó y lo vamos a ver ahora para que podamos limpiar los pies de los demás. Termina siendo, no pasa, yo no tengo seminario bíblico todavía. Con lo que aprendiste, con lo que fuiste viendo en el discipulado, tenés que ministrarlo a otros, tenés que servir a otros, tenés que limpiar los pies de otros. Sí, pero hay otros que están mejor preparados. ¿Sabes cómo lavan los pies? ¿Para qué lo voy a lavar yo? Para dejar, lava los pies. En tu madurez o crecimiento espiritual, lava los pies de aquellos que tenés a tu lado. Toalla y palangana. ¿Por qué demás? ¿Por qué más debemos servir al Señor? Porque es su mandato, es su orden. Dice, como yo lo hice, de lavar los pies a los 12, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque a Jesús lo apasiona, a nuestro Señor lo apasiona servirnos. ¿Sí? Porque le apasionó servir a cada uno, a los que estaban enfermos, a los que estaban endemoniados. Él les sirvió liberándolos. Él los sirvió trayendo sanidad. Él los sirvió trayendo a nosotros vida eterna. Y como dije recién, debemos hacerlo sin distinción de personas, sin excusas, sin quejas. Mira, me tocó el que tenía el pie más sucio. Y que decimos, ufa, no, a todos. Sí, el otro día escuchaba un pastor que dice, hay personas en la iglesia, dice, cuando viene alguien nuevo, ¿sí? Viene con todos los problemas, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de adicciones, tiene los pies re sucios. Entonces, ¿qué hacen? No, mejor quedarnos con los de acá, con los de la iglesia, ¿no? Que tienen los pies limpios, ¿sí? Que huelen, dentro de todo huelen bastante bien, pero traer gente nueva es traer pies sucios y de ponerme a lavar. No puedo hacer distinción de personas, lo tengo que hacer, porque el servicio no es acá solamente, sino afuera. Así que debemos erradicar el ufa, tengo que lavar los pies. No debe ser una actitud de gozo. Bueno, ¿quiénes deben servir? ¿Por qué? Por un montón de razones, y porque Jesús dio ejemplo, y porque lo tenemos que hacer de esta manera. Y ahora, ¿a quiénes debemos servir? ¿Y dónde debemos servir? ¿Sabes? Yo traduciría la palabra servicio en oportunidades. ¿Sí? Cuando dices, che, ¿podés servir? Es una oportunidad. Es una oportunidad, el servicio es una oportunidad. Primero, ¿dónde debemos servir? En nuestra familia. Debemos ser prácticos, ¿sí? Un día viene el cónyuge, sea la esposa, llega de trabajar y le dice a la esposa, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ser útil? Yo, antes de todo esto, yo te animo a que tengas el 107 ahí premarcado, ¿sí? Por la duda que se desmaye. Pero ahí, tenelo ahí por la duda que se desmaye después que venís, pero decirle, el mensaje del domingo hablaba de servicio y hoy yo quiero tener una actitud de servicio. Yo quiero lavar los pies en cualquier necesidad del hogar, ¿sí? Ah, pero llegaste cansado. No, quiero hacerlo igual. Yo sé que estuviste todo el día con los chicos y quiero servir igual. Son oportunidades. Debemos ser prácticos. Te voy a cortar el pasto. ¡Pum! Debemos estar y ser prácticos. Esto es servicio. Gracias. Muy bien, en la salud, en la enfermedad. Son oportunidades de servir. Nos damos cuenta que el cónyuge está enfermo, está cansado, tiene algún problema. Es una oportunidad de estar ahí dispuesto. Cuando mi esposa me dice, quiero que me escuches, ¿sí? Entonces nosotros hacemos ese acto de servicio. Voy a escuchar, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Con atención, ¿no? Mirando el partido, mientras sabes. Tengo que ser práctico a la hora de servir. Pero no solamente a mi esposa, a mis hijos. A mis hijos, debo prestarle atención, debo servirlos a ellos en sus necesidades. Y si sos hijo y estás en esta mañana, ¿cuántos hijos hay acá a la mañana? Muy bien, a los padres también, debemos servirlos. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y una forma de hacerlo es sirviéndolos. Ah, pero no sabes cómo son mis padres. Servilos, ¿sí? Servilos y hacelo, vamos a ver después cómo, con amor, con ganas, ¿sí? Tenés que orar por ellos, incluso tenés que orar por tu suegra también, ¿eh? Aunque te cueste, ¿sí? Es un acto de servicio y también si podés escucharla y, bueno, lavarle los pies también. Muy bien, pero también algo muy importante, no solamente a nuestra familia, sino también a la familia, al hogar, digo, del matrimonio, los hijos, los padres, sino también a la familia espiritual. ¿Cómo? Es tremendo esto. Primera Pedro 4.10 dice algo tremendo. ¿Lo tenemos? Dice, cada uno de ustedes recibió un don que debe ser utilizado ¿para qué? ¡Oh! Yo cuando la gente digo, ¿en qué ministerio estás? Cuando hablo de ministerio, hablo de ministrar, hablo de servicio. ¿En qué ministerio, en qué estás sirviendo? ¿Estás sirviendo algo? No. ¿Palangana? Si ya te dio un don, palangana, y toalla. Y dice, porque esto no es algo que yo invento, porque yo le podría decir a ustedes, todos ustedes tienen un don de Dios, pero dice, el apóstol Pedro dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Y algunos dicen, sí, yo ya sé cuál es mi don. Tengo el don de la palabra, tengo el don de la enseñanza, tengo el don de lenguas, tengo el don de profecía, tengo. Y quieren que le pongan un rótulo acá. No sirve. Es palangana y toalla. Es para servir a los demás. No es para guardármelo. Tengo el don de servicio. ¿Y a quién serviste? No, porque no vi ninguna oportunidad. Servicio es constante, es práctico. Cada uno de nosotros recibió un don. Así que serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios le ha dado en tantas formas. Dios nos amó de tantas formas, una demostración. Vamos a ser buenos administradores cuando agarremos la palangana y la toalla. Somos un cuerpo y Dios nos ha dado capacidades especiales dadas por el Espíritu Santo cuando ministramos, las cuales utilizamos para ministrar a otros. Así que todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, dice que el Espíritu Santo repartió a todos. ¿Qué dice el pasaje? A cada uno de ustedes le dio un don espiritual. Ministrar servicio. La palabra enseña que el Espíritu Santo nos capacitó a vos y a mí con un don para servir a cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Algo lindo de todo esto, que no se olvidó de vos. No se olvidó de vos. Entonces yo digo, ¿qué don tenés? No sé. ¿Sí? Yo hay personas que dicen, no sé. Pero ¿sabés que el Espíritu Santo te dio un don? Y sí, la verdad que no sé, capaz que le dio a los otros y todavía está por venir. No, dice a cada uno de ustedes le dio un don. ¿Y cómo voy a comenzar a servir si no lo sé? Un secreto en esta mañana, no se lo cuentes a nadie. Agarrá la palangana y la toalla. Cuando empezás a servir, vas a reconocer cuál es el don que Dios te dio. ¿Sí? Y hay personas que están orando, Señor, mostrarme cuál es mi don, Señor, y el Señor está diciendo, palangana y toalla. Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Palangana y toalla. Y cuando estamos ministrando, cuando estamos sirviendo, el Espíritu Santo nos revela y nos muestra, mirá, mirá qué bien que lo haces sirviendo, mirá qué bien que es que lo haces aconsejando. Esto es porque yo, por la gracia y por el don que te di, lo podés hacer. Pero yo no voy a poder saber si tengo un don de sanidad, un don de predicar, si nunca predico, si nunca hablo, si nunca enseño de Cristo, si nunca agarro la toalla y la palangana. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Agarrando la toalla y la palangana. ¿Amén? ¿A quiénes? A nuestros compañeros. Tenemos que llevar la palangana y la toalla a la fábrica. Tenemos que llevar, pero usted no sabe lo que son lo de la fábrica. Lavar los pies, esos todos cochinos los pies, son los peores pies de las cosas que dicen, las palabras que hablan, los problemas que tienen. Toalla, y bueno, va a tener un detergente, no sé, algo, pero lavarle los pies, lavarle los pies. Ayer leíamos un pasaje, le dice al profeta que él tenía que hablar y que iba a restaurar el corazón para que él pueda predicar y anunciar. Dice, no te conviertas vos a ellos, es decir, no empieces a ensuciar tus pies, sino que vos impactes la vida de ellos. Toalla en la fábrica, en el mercado, en la escuela, en la universidad, ministremos en el trabajo, en el estudio, en el barrio, a nuestros vecinos, toalla y palangana. Debemos estar dispuestos a ceñirnos la toalla del servicio e ir al mundo a lavar los pies. A lavar los pies, ¿saben con qué? Con el Evangelio de Jesucristo. Le debemos lavar los pies, porque el Señor ya nos lavó a nosotros. Saben que Dios nos lavó, ¿no? A través del sacrificio de Jesucristo debemos proclamar y compartir las buenas noticias del Evangelio. Tenemos que recordar que el Señor nos limpió a nosotros primero y por eso debemos predicar este Evangelio. Nos lavó con su sangre y ahora quiere hacer en la vida de ellos. Ahora, ¿cómo lo van a saber si no hay quien les predique, si no hay alguien que les lleve la toalla y la palangana? Debemos servir de manera práctica. Me voy a tomar un minuto para decir, de manera práctica, viene alguien y dice, la verdad que no tengo para comer. Señor, bendecilo, prosperale, dale de comer. Amén. Yo tengo un kilo de yerba, tengo un paquete de arroz, si yo sé alguien en el trabajo, mi vecino que está en necesidad, no solamente, no dejes de orar, orá, pero dale algo. ¿Sí? No, dinero no, porque quién sabe en qué se lo va a gastar. No importa en qué se lo va a gastar él. Da con un corazón, con una actitud que agrade al Señor. Ore por las personas que están a su alrededor, pero también sea práctico. Los que tienen hambre, los que tienen sed, los que están enfermos, los que están privados de la libertad. Ahora esto no es una cosa que se me ocurre a mí. Dice la palabra que en definitiva todo servicio que usted haga, ¿sabe a quién se lo hace? Al Señor, se lo hace a Dios. Eso me da una libertad porque a veces digo, uy, le serví a este, es un malagradecido, mirá lo que dice. No, y el Señor dice, me lo hiciste a mí, ¿eh? Me lo hiciste a mí. No, pero mira cómo me trató, mira lo que dice, encima se queja que se los lave. Me lo hiciste a mí, dice el Señor. Y yo lo valoro y yo lo reconozco. Y cuando lo hago así, ya no me importa si el otro agradece, si el otro se enoja, si el otro no le gusta. Si tengo que corregir a alguien y me dice, a mí déjame los pies así limpios porque vos lo hiciste en el nombre del Señor. Esto no es algo que a mí se me ocurra. Mateo capítulo 25, 35 en adelante, dice el Señor Jesús, cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y más de uno de nosotros podemos decir, como dijeron los siervos, ¿cuándo te vimos con hambre, Señor? ¿Cuándo te dimos alimento? ¿Cuándo te vimos con sed y te saciamos esa sed? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estuviste encarcelado, Señor, y te fuimos a ver? Dice el Señor, el Rey, le dijo, lo que ustedes hicieron para ayudar, palangana y servicio, a uno de estos menos importantes en este mundo, a quien yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Yo creo que vos salís de acá y vas a tener personas en la calle, en tu casa, en tu barrio, para poder servir, agarrar la palangana y hacerlos. Así que no tenemos excusa, ¿sí? Porque también el pasaje sigue, dice, por cuando no lo hicieron a ellos, no me lo hicieron a mí. Así que apartados, no los conozco. ¿Ustedes eran discípulos? ¿sí? Porque hablaban, porque predicaban, porque decían tener dones, pero no lo hicieron a uno de estos pequeños, a los cuales yo considero mis hermanos, no me lo hicieron a mí, a ustedes no los conozco. Y quiero terminar diciendo algo muy cortito. Sabemos quiénes tenemos que servir. Sabemos dónde debemos servir. Sabemos a quiénes tenemos que servir. Pero por último vamos a ver cómo debemos servir. ¿Con qué actitud debemos servir? Porque podemos agarrar la palangana y sin ganas. Y a ver, ponela. ¿Sí? A ver, ¿cuánto me quedo? Media hora. Vení. Tengo 15. Está el partido. Vení. Ponelo. Y así lo puedo hacer de mala gana. Pero el Señor también mostró cómo debemos hacerlo. Porque el pasaje que leímos al principio, por eso le dije, lean nuevamente Filipenses 2. Dice, ¿cómo debemos servir? ¿Con qué actitud? Con amor. Debemos hacerlo con amor. Debemos hacerlo con amor, porque en primer lugar lo hacemos para Dios. Y dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo, con toda tu fuerza, con toda tu gana, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y al prójimo, como a vos mismo. ¿Cómo te gustaría que estén tus pies? Manicura, no sé cómo se llama lo que hacen los pies. En las manos, ¿no? Manicura si viene de mano. Bueno, que te dejen los pies 10 puntos. De la misma manera debemos hacerlo con los demás. Con dedicación. Poner todo de mí en completo compromiso y con total responsabilidad del servicio que estoy ofreciendo. Porque hay personas que dicen, oh, lo voy a hacer, pero más o menos. ¿Sí? Más o menos, ¿viste? Lo tengo que hacer como para el Señor. Bueno, pero es algo, ¿eh? Más o menos mejor que nada. ¿Eh? Alguno que no hace, no, hacelo con compromiso. Hacelo con pasión, con entusiasmo, con motivación, con ímpetu. Nada de estar apocado. Hoy me toca ministrar, o me toca predicar, no me quedó otra. Mira qué día lindo, podía estar en otro lado, me toca venir a alabar al Señor. No, con gozo, con alegría, con entusiasmo, con nada de quejas, ufas, me tocó a mí. No, con alegría, es una oportunidad para servir al Señor, sin condiciones, sin peros. Yo sirvo, pero si me ayuda. Porque si yo tengo que venir solo a limpiar los pies, no, a mí no me agarran. ¿Eh? No, lo tengo que hacer porque es para el Señor, aún sea el único. Si me ayudan, si me dan las gracias, si me reconocen, si me dan el título. Hay gente que dice, hasta que no me den el título de este ministerio, yo no sirvo. Quiero el título que diga toalla y palangana. Hasta que no me den el título, no sirvo. Sin pero, sin egoísmo. Dice el pasaje, teniendo cuenta al otro, sin orgullo. Yo sirvo, pero si está fulano, me engano, yo, a mí en ese ministerio no. A fulanito que tiene los pies así, no. Sin pero, Jesús tenía ahí, entre los doce, tenía uno ahí que hablaba por la espalda de Jesús, que decía las cosas que podían hacer con las ofrendas, que miraba a Jesús y decía, mira esto. Uno que fue a hablar con los líderes del templo, que lo iba a traicionar, ese estaba entre ellos y Jesús nos dijo, no. Voy a trabajar con los 11, con los 12, en un mismo pensamiento, teniendo en cuenta al otro, que el otro es más, el otro es mejor que yo. Dice, la palabra dice, en un mismo pensamiento, donde Dios es exaltado, con un mismo propósito, que todos sean bendecidos y le reconozca, considerando al otro más importante que yo. Un par de cositas más, reconociendo que es un privilegio, es el mayor privilegio que una persona puede tener, servir al Señor. Sin competencia, no es una carrera esto, ¿quién lo hace mejor? ¿Quién lava mejor que el otro los pies? Es un equipo donde ganamos todos, ¿sí? Por eso todos debiéramos hacer esta tarea. No solamente mirando lo mío, sino mirando del otro también. Así que si puedo ayudar en algún ministerio a alguien, a alguna persona, lo debo hacer. Y el pasaje nos dice, sin tratar de impresionar a nadie. Sin tratar de impresionar a nadie. Hago esto para que los demás miren cómo lavo los pies. Tengo 3 toallas acá, sin impresionar. Tengo 3 palanganas, ¿sí? Una de cada tamaño, porque hay pies que son más chiquitos, más grandes. Sin impresionar a nadie, pero con excelencia. ¿Saben que a veces se confunde esto? Y quiero terminar con esto. Entre lo extravagante, ¿sí? En querer impresionar a los demás y hacerlo con excelencia. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque a la vista, alguien que lo hace con excelencia y alguien que lo hace para impresionar, quizás no nos podamos darnos cuenta. Pero la diferencia está en la actitud de mi corazón. Y lo que Dios ve es la actitud de tu corazón en el servicio. Esas ganas, ese deseo, las motivaciones por el motivo por lo cual lo haces. Tengamos la actitud de Cristo, no aferrarnos a nada que nos impida servir como Él se merece, como Él se lo merece. Oramos en esta mañana. Oramos pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero asumir este compromiso. Quiero asumir el compromiso de servirte más allá de la circunstancia, más allá de las personas, más allá de la toalla, de la palangana, de la oportunidad. Queremos servirte en todo tiempo, 24/7. Cerra tus ojos y vamos a decirle al Señor, Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, en esta mañana. Y porque sé, completamente convencido, con una convicción que tu palabra nos da, Señor, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hemos recibido un don, Señor. Y no lo diste para que lo guardemos, para que lo atesoremos, para que nos enorgullezcamos delante de los demás, sino para servir al otro, Señor. Y queremos en esta mañana entenderlo, queremos que tu Espíritu Santo traiga esta convicción tan profunda en nuestra vida, para que al salir de aquí, al saludarnos aquí, ya empecemos a ministrarnos, a servirnos los unos a los otros, Señor, en un mismo pensamiento, con una misma actitud, Señor, con un mismo compromiso, Señor. Queremos hacerlo en este tiempo. Y al salir de aquí también queremos seguir sirviendo y mañana en nuestros trabajos y en la escuela y en el lugar, en el mercado, con nuestros vecinos, queremos servir a los que están alrededor nuestro. Que nada impida, Señor, que podamos realizar un servicio efectivo. Gracias, Padre, por esta palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y la iglesia dice, amén. Dios te bendiga.